régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Sobre lo que está agobiando a la población, sí, es ese supuesto rumor de que el fin del mundo va a ser en el año 2012. Hay mucha gente que está tratando de engañar a otras con teorías falsas o inventadas por ellos. Primero que nada, cuando vean un video sobre este tema, investiguen y no se queden con miedo escondidos abajo de la cama. Ellos no nos mandan, nosotros hacemos el mundo. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta de que hay alrededor de 30 o más teorías sobre lo que va a pasar ese año. Y adivinen qué. La mayoría son puras patrañas inventadas por personas que no tienen otra cosa más que hacer que asustar a la población. Además, ustedes saben que no es la primera vez que pasa esto. ¿Acaso se acuerdan que decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, y pasó algo? No. ¿Y qué tal sobre el 6 del 6 de mayo? Está cerca. El choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Pues es claro que si el planeta Colonus pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Colonus es un mundo gigantesco. Es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca de nuestro mundo, las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Conforme el Colonus se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos. Todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Tenemos que hablar. Es urgente resolver lo que está sucediendo en nuestro hogar. Tú, que me has sido infiel tantas veces, no te atreves a verme a los ojos. Siempre me evades. Siempre dices que la culpa es mía, porque no te puse atención y porque nunca estoy en casa. Es verdad. Llego tarde a casa. Me desvivo trabajando, tratando de traer el pan de cada día y darles educación a nuestros hijos. Siempre llego tarde. Cuando mis hijos ya duermen, y por más que intento llegar temprano para que ellos me abracen y me besen, no me es posible. Ellos empiezan a creer que no los amo, que no los quiero. Pero tú tampoco les explicas lo que sucede conmigo. Que si llego tarde a casa, no es por mi gusto o porque me vaya de parrando con los amigos, sino que el trabajo me absorbe y a veces me exige trabajar de noche. Tú sabías que mi carrera es la medicina. A veces no tengo ni tiempo para atender mi vida. Entonces, ¿por qué eres así conmigo? Cuando tengo un tiempo libre y lo quiero compartir contigo, me dices que tienes un compromiso hecho con tus amigas para salir a pasear y a disfrutar de algo. Hay días que no te entiendo, que no comprendo tu actitud ni tu forma de pensar. Nuestros hijos no deben de saber lo que pasa entre tú y yo. No deben de saber que a escondidas te has visto con otro hombre, que si llegan a darse cuenta de eso, les destrozará sus corazones. Nos estamos haciendo incompatibles. Lentamente nos estamos volviendo los enemigos que se siguen amando. Y más temprano que tarde, acabaremos por decirnos adiós. Yo podría darte tu libertad para que te vayas con quien tú quieras, pero nuestros hijos llevarían la peor parte de todo. Serían los más afectados, y posiblemente cuando ellos sean grandes, se hagan nuestros propios jueces y arremetan contra nuestros propios errores. Yo, como médico, he visto muchas familias cuando se destruyen. Jamás vuelven a encontrar algo igual. Al contrario, los hijos se pierden, toman otros caminos y terminan en ocasiones por volverse conflictivos, inseguros, temerosos y presas fáciles de los vicios más terribles. ¿Y qué te puedo decir de sus padres, que en su intento por rehacer sus vidas con otras personas, jamás vuelven a conocer el amor? Solamente encuentran la compañía de otra persona. Nunca pueden llegar a amarle como ellos quisieran, o no pueden amarles, teniendo que fingir muchas cosas, que al paso del tiempo les hace llorar de tristeza en lo escondido de un rincón, donde nadie pueda verlos llorar. Lo que está por suceder, si no arreglamos esto, es que veremos destruido nuestro hogar, que por cierto, sufrimos tanto para poderlo concebir, ya que al principio pasamos dificultades y días adversos. Tenemos que hablar, solucionar lo que está pasando en nuestras vidas, para no tener que decirle a nuestros hijos que tú y yo nos podríamos separar. No quiero que te sientas presionada, ni quiero que te quedes solo por compasión, que no necesito recibir eso de ti, ya que la vida nos daría lo que cada uno merece recibir por nuestras acciones y nuestros actos. No lleguemos a los extremos, por el bien de nuestros hijos. Tenemos que vivir en armonía, no discutir por tonterías, ni hacernos reproches, que lo único que vamos a ganar es que estemos siempre de mal humor. Mañana hablamos de esto, que es hora de dormir. Hasta mañana, amor. Que descanses. marcha del gobierno hacia la guerra. El siguiente orador es el presidente de los Estados Unidos. En enero de 2003, la administración Bush estaba en racha. En Afganistán habían aplastado a los talibanes y ahora el presidente preparaba al país para una nueva guerra. A un brutal dictador con antecedentes de ataques temerarios, con lazos con el terrorismo, con una gran riqueza potencial. No se le permitirá dominar una región vital y amenazar a los Estados Unidos. Estaban muy seguros de sí mismos. Tenían cierta arrogancia. Si hubiera que elegir unos meses de ese mandato como los de los peligros del exceso de seguridad, seguramente serían esos meses. Saddam ha perfeccionado el juego del engaño y la retirada, y es muy hábil en el arte de la negativa y la farsa. La guerra llevaba varios meses gestándose. Lo que quiere es tiempo y más tiempo para gestionar sus recursos, para invertir en su actual programa de armas químicas y biológicas, y para hacerse con armas nucleares. Hoy es uno de esos días en que uno se despierta para el carajo y lo único que quiere es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir. Thank you.

armas letales en maravillas modernas. Armas letales. En una tarde gris y otoñal, un bombardero soviético Tu-95 sobrevuela el archipiélago de Nueva Guinea. ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡A nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final! ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡La paz en el universo a ver a ver! ¡Hemos de hacer un mundo mejor! Podremos romper un iceberg. Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue. Fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final. Fuego, destrucción, la paz en el universo a ver, a ver. y hoy voy a destruir Hibernalia en Skyrim Elder Scrolls. Como ya me dijisteis, destruye Hibernalia y eso es lo que voy a hacer. Bueno, parece que no están muy por la labor de atacarme. Ya os dije que empezaría a destruir las cosas con mi mago, que era el que iba a subir de nivel. Y aquí está. Bueno, tú, lo están hinchando golosos, ¿no? ¿Dónde tú, guarra? Bueno, parece que me atacan nada más que dos o tres. Vamos a mirar por aquí. Me pedisteis Hibernalia, pero Hibernalia yo lo considero una mierda, porque hay poca gente. Es lo bueno que tienen las ciudades. Pero bueno, ahí ahora me podéis dejar en los comentarios a quién queréis que... Bueno, a qué ciudad queréis que destruya. Veo que tenéis gran interés en saber qué es lo que pasa con mi mago, por qué no se le gasta el maná. Pues bueno, os tendréis que esperar a el vídeo de hacer el mago perfecto. Y para eso tendremos que mejorar muchas cosas en el canal en cuanto a vosotros, porque yo me estoy currando cada vez más los vídeos, lo intento por lo menos, y cada vez menos gente los ve o le da like, y eso es una cosa que no me gusta porque no veo reflejado mi esfuerzo. No veo que os guste, vamos. No sé si es que tal vez he empeorado o algo, no sé, me podéis decir. Y subiré eso. Let us evolve. Who done been sundered? Huh? Yeah. wapinda futhi lobo webafana wapinda futhi lobo hlabana bemama wakala futhi elele mama ephumalela nami wela phezulu mama yini lo engikuzwa yini lo engibonayo yinyoni endisithola abantu nansimbi zamshiya khulumani bantu bakithi sibonge wanena mina ngithi ngempela kulungile sikhonze inkosi yamakhosi vela vela wena waze wavela wabonakala wena ongabonwa mbazakazi nonke abantsundu nabamhlophe nenibambisane na uma sikuqoqa konke lokhu ngagamalinye sithi kungenxa yothando indlela yokwazi into edingwa umuntu nayifuna nayithola futhi nayisebenzisa maqeqeshi babasaka naku sekuqhamuka nomabona kude wamnandi kwadela siyejabula awu siyejabula wemsunguli wezokusakaza yinto lento ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa yinto lento ngoba ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa yinto lento ayidingoniwa Hoy es uno de esos días en que uno se despierta para el carajo y lo único que quiere es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir. Orejas en el universo. Hoy es uno de esos días en que uno se despierta para el carajo y lo único que quiere es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir. Thank you. the runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Somebody gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, that's me for me. Oh! Look out, honey, cause I'm using technology. Ain't got time to make no apologies. So radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Se irá calentando más y más según vaya quemando su energía nuclear. Cuando alcance un 5% más de calor, la vida vegetal se morirá en todas partes. Un 10% más y los animales también empezarán a morirse. Un 15% más y ríos y océanos se evaporarán creando enormes masas de nubes que atraparán más y más calor. En el futuro lejano, la vida sobre la Tierra será imposible. Todo lo que conocemos habrá desaparecido, porque en el futuro lejano, nuestro Sol se convertirá en un monstruo. Ozzy Ozone. La cálida luz de la mañana llenaba de gozo mi anciano cuerpo, pero ahora el espectáculo de cada nuevo amanecer me llena de preocupación. El sol es una caldera de ardientes y abrasadores gases. Durante más de 4.5 billones de años, su calor nos ha mantenido vivos. Pero tras ese calor acecha un peligro. Letales rayos ultravioleta o rayos UVA que perjudican a todos los seres vivos de nuestro planeta. Por suerte, estamos protegidos por un pequeño y valiente grupo de guardianes en el límite del espacio, las moléculas de ozono que conforman la capa de ozono de nuestro planeta. A pesar de ser tan pequeñitos, nuestros protectores de ozono son sorprendentemente fuertes y listos. Dejan pasar el calor vital del sol, a la vez que cortan el paso a los mortales rayos UVA. Y las cosas habrían continuado así para siempre, de no ser por una nueva amenaza procedente de la Tierra. Clorofluorocarbonos, más conocidos como CFCs, son los compuestos químicos que enfrían nuestras neveras y aires acondicionados. Los CFCs no suponen ningún peligro en el interior de los electrodomésticos, pero una vez liberados, inician un viaje de 25 años hacia las capas superiores de la atmósfera, donde atacan a la capa de ozono. Cesar a mi lado el demonio se agita, nada a mi alrededor como un aire impalpable. Yo lo trago y lo siento que abraza mi pulmón y de un deseo lo colma eterno y culpable. Toma a veces, sabiendo mi gran amor del arte, la forma de la más seductora mujer y bajo espaciosos pretextos de soplón acostumbra mi labio a los filtros infames. Él me conduce así, lejos de Dios que mira, jadeante y roto de cansancio, al centro de los llanos del tedio, profundos y desiertos. Y en mis ojos arroja, plenos de confusión, vestimentas manchadas, heridas entreabiertas y el sangrante aparejo de la destrucción. Podría haber hecho En el vídeo de hoy vamos a explicaros en qué consiste el tema táctico de la destrucción. La destrucción no consiste en que el tablero explote o las piezas exploten. No, supongo que ya os lo imaginabais. Lo que sucede con la destrucción es que, tras unas poquitas jugadas, desaparecen bastantes piezas del tablero. Y suele ser piezas de un valor bastante importante. Es decir, no es que desaparezcan tres peones tras cuatro jugadas, sino que suelen ser caballos, alfiles, torres o damas. Pues bien, sin más, empezamos con esta posición en la que juegan blancas. Empezaron este sábado la demolición de mausoleos de santos musulmanes en Tombuctú. un portavoz del Sardín, uno de los grupos armados que controlan la región, anunció que destruirán todos los mausoleos y santuarios de la ciudad sin excepción. La ciudad de Tomorrow y la tumba de Aguilar fueron incluidas en la lista del patrimonio mundial en 25 pedido del gobierno maliense, anunció que fue pasado en la UNESCO. Y en esa casa tenía cada habitante su mundo propio apretado entre paredes decoradas. Y en esa casa, cada habitante tenía pequeñas cosas secretas y recuerdos. Hasta que llegaron los extraños a destruir la casa, quitaron el techo sin anestesia, comenzaron a arrancar ladrillo por ladrillo. Las puertas se abrieron asombradas, las ventanas se enceguecieron, la electricidad se extinguió en los hilos de cobre, las paredes retrocedieron, los hilos rasos se desplomaron sobre la tierra, los rincones se dispersaron y comenzaron a vagar por la calle los bienes de generaciones expulsados, las almas de los muebles hechas astillas y la chatarra amontonada por el viento. Caught up in the middle, but I'll take it to the end. espalda. Personas que esconden detrás de disfraces humanos la traición, hipocresía, el interés y el egoísmo. La creencia de un Dios divino. La existencia de las almas que vagan buscando la paz eterna. Una pregunta que todavía no se la he encontrado. Futuros inciertos, mucho más sufrimiento de una madre. Los infelices que por más que busca no haya salvación. La necesidad y la traición resumidas en una sola palabra. O será la maldita gente. Cuidado, hay que fusilarlos. Intenta que no se pase más allá de la cuenta. Pruébelo a ver si es tal y como usted lo quiere. Y usted mismo decide si vive o se muere. Se trata de un tema que no es concreto. Y my friend, mi mente no te encuentra. Está incompleto. Puede ser que comiences un día y que lo finalices en una tumba oscura y fría. En el muchacho que es paseado y confundido, diciendo que no le afecta los sentidos. Cuidado con aquellos que dicen ser tus amigos. Y cuando dan la espalda, el cuchillo. De esta poquita vida yo he aprendido que nadie a mí me compra con frases de amistad. Que maldad, que todo el mundo venga por la fama y nadie sabe lo que llevo dentro de mi alma. Cada camino punto y existe lo bueno, lo malo y lo rotundo. Cada cabeza es un mundo, cada pisada no significa el mismo paso. Qué lástima que yo a mi vieja nunca le hice caso, y por eso que ahora mismo me encuentro en tinieblas, infierno. Personas que por su pasado interno no dejan a las almas que busquen descanso eterno. Y es como el falso profeta que predica la moral de Dios. Hoy y mañana peca, guarda el pellejo y que esto no te asuste. Si debes el dinero que en otra vida te busque. Este es el drama del que nace, que así deshace la baja clase y después terrible desenlace. Que en el bajo mundo lo destruye, que su paso truya, que no corre, que no huya, que no huya. Sin que le vele el que yo hice con esto quise, que nada la dice, que no la pise. Pregunta que comienza sin razón y sin sentido, dándole vuelta a tu mente, perturbando tu sentido. Susurren las espinas, lamentos, gemidos, palabras que no sirven, queman tus oídos. Ruido fastidioso que en tu mente penetrando es el mismo comentario con tu mente está jugando. Tener besos de trovas, almas en cuartos oscuros, el perdón de los pecados, la ignorancia de los adredivos, sin dimensión ni tamaño. Se vuelve en tu mente como si fuera algo extraño. Humo que hace la destruye activa, yo creo. Razones perdidas, locura efectiva. Camposa. Tira donde están los guapos, son los inocentes. Dementes, aquí acaba la marca. Esto del orgullo pesa. Aquí la gentil belleza es igual a la fiendad. Aquí está la gran verdad. Donde no existe discrimen, donde no existe racismo. Donde una flor nace del maldito egoísmo. Maldito egoísmo. Del destino, caminos confundidos. Calderas que se encienden, razón que no comprende. Personas ignorantes que buscan la salida. Que enfocan las paredes de una calle perdida. Ya sabes, ya sabes. Y es que lo hace, su propósito es logrado. No lo maltrates, que así no aprenderá. Dale la mano pa' que lo que quiere lo pueda alcanzar. La temerancia de algo violento, el presentimiento de que mi población se está muriendo. Lo incierto de los muertos, de lo que no se palpa. Hay una voz desde el cielo que me habla, que me habla. Se desahoga con su fuerte grito, diciendo que debo de pagar por mis delitos. Y como estaba en escrito el libro de las balas, el que allí mismo la hace. es uno de esos días en que uno se despierta para el carajo. Y lo único que quiere es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir. Ya no me destruyas con tus mitomanías. No rasques mis alas que me duelen. Pastillas gigantes, recámaras secretas con luces obscenas. Aceptarlo, pero no vale llorarlo. Uno siempre recibe lo que viene dando. Amigos y amigas de Dimensión Fantástica, hoy voy a contaros otra de las historias de la vida de la que he podido ser testigo directo, para mi fortuna o para mi desgracia. Esta historia es mucho más corta de la que he contado no hace mucho, de mi amigo que fue detenido y metido a prisión varios años por tráfico de cocaína y tal. Es una historia mucho más corta, pero es una historia también con una gran enseñanza, con una gran moraleja. Si es una historia que os pido por favor que la escuchéis, porque podéis sacar conclusiones muy interesantes con ella. Son verdaderas lecciones de la vida, ¿no? Y bueno, esta historia ocurrió aquí, en los Estados Unidos. Me ocurrió a mí. Yo, mi objetivo es mataros, el vuestro moriros, imposible zafaros, no respires, yo suspiro, rompo carátulas de Tedes, como Sheen hizo Connor la foto del papa, para el nuevo palabra. Whitney Houston, tenemos un problema y se llama crack, es el sonido de clavículas al partirse es tan peculiar. De todos de autotortura conozco alguno, aunque dejé de practicarlos, claro los aplico en tu culo, que orineas, o sea que meas, trococefaleas, son efectos secundarios de estos hijos de perra, te clavo clavos con tiburones, martillo, me saco el rabo y haz reverencias al monolito. Maldito el semen que creó a este espécimen. Franco se puso a dieta y eso fue el antiguo régimen. Seguidoras del mismo merecen bomba en el himen. Seguidores del mismo en la nuca, no de mi límite. Porque destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Porque destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Porque destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Porque destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver. Eres un hijo de puta en España, un hijo de Putin en Rusia. Tu descendencia es venir de una madre furcia. Te agujereo así como a un fakir. Eres un toyaco aquí en Yugoslavia, un toyakovich. Muerte y destrucción, soja y te suicida. Vete a contar tus miserias al diario de putricia. Yo con esta cara de color blanco pus, yo forrao si por el forro si sigo pillando el autobús. Miro la luna llena cuando te echo de menos, ya nunca estás a mi vera y por eso bebo, por eso bebo. Permanezco en las barras inmóvil, estático, quieto, soy Ramón San Sergio, bar adentro. Te como crudo como los Andes, viven, mueren. Cientos de miles de MCs perecen, que gozo entre mis sombras, pero sufrir mongolos. Y ahora me pondré una porno y me haré un pajo, que me conozco, me conozco. Levanta tus manos, Extremadura, para el hardcore de Zaragoza, ciudad, me cago en San Dios bendito y en la puta mierda de Dios. ¡Bow! Muerte y destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Muerte y destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Muerte y destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Muerte y destrucción es la solución. Queremos ver tu cadáver en descomposición. Bueno, mi esposa tiene un amigo que se llama Mark. Para que os hagáis una idea y os hagáis un dibujo del mental, es un tipo grande, me saca una cabeza de alto, un tío con una barba corta, 35 años, fuerte y rudo, ¿no? Parece, no sé, por meterlo en un cliché, en un estereotipo, parece un camionero, parece un legionario, parece, no sé, un mecánico de coche, tío fuerte, su cerveza y tal. Ese chico trabaja para una compañía de cable que se llama Time Warner y tal y cual. Tiene ganas un buen dinero, tiene un apartamento que está muchas veces de puta madre, un apartamento grande, con su dormitorio, una pantalla inmensa ahí en medio del comedor, su computadora, su escritorio. Él tiene muchas armas, porque le encantan las armas como a mí, y es un tipo que vive fantástico, tiene su coche ya pagado, un coche impresionante. Vive muy bien, gana muy bien, vive muy bien y no se complica la vida, vive solo, ¿no? Y de vez en cuando, pues quedamos, ¿no? Quedamos, por ejemplo, para ir a cenar, para ir a tomar unas copas por ahí, para ir al bar. A él le gusta mucho jugar a los dardos, tira dardos. Y bueno, una de las cosas que solemos hacer es hacer cenas. Y en esa cena suelo ser yo el cocinero, es gracioso. El cocinero. Llego yo allí y digo, bueno, voy a hacer mis recetas secretas gambas, que en México las llamáis camarones, en España se llaman gambas, estilo San Lucas de Barrameda. Vamos a hacerlo y se vuelven los norteamericanos, se me vuelven locos. Le dan orgasmos, me lo dan, bum, bum, bum, bum, bum, bum, y los tipos los comen, oh my god, oh, y se vuelven locos, no comieron nada así en su vida, porque aquí las gambas como las hacen los camarones son de pena. Pero bueno, en España ya sabéis que hay un arte para hacer el marisco. Bueno, Galicia, Andalucía, Barcelona, Madrid, País Vasco. Para donde vaya, hay magia en los dedos, al marisco. Los centollos, los cangrejos, la gamba, los mejillones, las almejitas, las cosquinas, lo que nos metan por delante, bueno, orgasmos en el paladar, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando toca una de esas cenas, me voy yo a una marisquería que conozco yo aquí, para comprar marisco, y pum, agarro unas libras de este, otras libras del otro, y tal, pum, pum, y me agarro varias cositas, varias guarraditas, guarrerías de estas, y llego ahí a la casa y me pongo a cocinar, chan, chan, chan, en plan arguiñano, solamente me falta ponerme el perejil en la oreja, que por cierto, conocí a Carlos Arguiñano en persona, un día contaré esta historia, y yo reiré un rato, y bueno, ahí estoy yo, pum, cocinando mis gambas, mis camarones y tal. Y mirar el panorama. Estamos varias personas en la casa y el mar este chico agarra una cerveza, pum, la tira, agarra, pum, la tira, agarra, y digo, tío, pero este tío no para de beber, contrólate, coño. ¿Sabes? Es un sin stop, está como desesperado, como si se quiera emborrachar rápido. Y digo, bueno, métete algo en la barriga, cómete unas gambitas de estas, algo en la barriga para que no te emborraches tan rápido. Y antes de que yo acabe de hacer la comida o la cena, él ya está en el suelo totalmente borracho. Y entonces me quedo con una montaña de gambas ahí delante, de varios tipos y cangrejos y de historias. Y digo, pero este era maricón, tío. Se ha quedado el tío ahí totalmente borracho y tirado ahí, sobre la alfombra del salón. y no tiene el detalle después de haberme currado todo esto de probar nada. Él digo, borracho. Pero esto igual a las 9 de la noche. Y digo, me cago en la puta, pero ¿esto qué es? Y entonces, la gente que estamos allí, pues, nos jalamos las gambas, nos pegamos las berras, tal, tal, tal, y lo pasamos de puta madre. Y es totalmente borracho. Y es una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces, os hago ahora una pregunta, antes de seguir hablando de esto. ¿Vosotros qué pensáis de eso? My woman says it's a doggone shame the way some men bring their wives money and furs and jewelry. And I come home, ain't got a dime and smelling like a brewery. I'm drunk again. I've been drinking Gordon's gin. Well, I tried to quit, but it ain't no use. I just can't cut that juice. A loose. Gin has got me to the place where I don't know what to do. My wife has quit me and my girlfriend too. I'm drunk again. I've been dragging Gordon's gin. Well, I tried to quit, but it just ain't no use. I can't cut that juice. ¿Vosotros pensáis que es normal que una persona de 35 años que viva bien, en una buena condición, sin problemas económicos y tal, cada noche, pero literalmente cada noche, se emborrache compulsivamente y caiga redondo? Es un alcohólico. Mark es un alcohólico, es un borracho. Ese pobre chico morirá joven. Porque ese va a mear el hígado, va a tener una cirrosis que te caga. Es un alcohólico. Y digo, ¿pero qué hay detrás de todo eso? Porque cuando sucede algo, siempre hay un origen, hay una razón. Y eso me hacía reflexionar, ¿no? Digo, bueno, hay gente que tiene traumas y tiene problemas. Y coño, cuando tiene esas obsesiones, traumas, problemas y tal, desencadenan unos comportamientos compulsivos, ¿no? Y yo digo, bueno, igual a Mar lo violaron de niño, yo qué sé, lo violó un tío por ahí, un familiar, y está traumatizado y por eso se emborracha cada noche, está amargada la vida, ¿no? O no sé, cualquier cosa de esas. O igual tenía una novia que quería muchísimo y la quería con locura y se le fue con su mejor amigo, ¿no? Y eso le creó un trauma tremendo y no lo ha podido superar y por eso se ha hecho un borracho. Puede que su padre no lo quiera, que siempre lo haya tratado como una mierda y por eso tiene ese trastorno. Puede ser cualquier cosa. Yo ahora con mi mujer digo, ¿qué? ¿Qué le sucede a Mar? ¿Por qué se comporta así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y os lanzo la pregunta, ¿por qué queréis que se puede comportar? Bueno, pensad, tenéis unos segundos, sacad vuestras ideas, vuestras hipótesis. ¿Ya lo tenéis claro? ¿Más o menos sospecháis algo? ¿Lo imagináis? Pues bueno, os lo voy a desvelar. Yeah. What's your name? What's your name, girl? Say what? All right, you be like that. Crabshaw don't care. Yeah, I'm having a good time. That whole Butterfield band up there, ain't it? Sure sounding good. Boy, I love that music. All right. That's what I like about Chicago. I love good music and I love good gin. John, set him up again. I like that stuff. Woo! I believe I'm getting drunk. Drunk in Grandpa's old yellow hall. I feel like playing my own self. Yes, I do. Resulta Resulta que una noche, Mar, borracho, antes de quedarse redondo, le confesó una cosa a mi esposa. Soy gay, homosexual. Necesito un hombre en mi vida, necesito un hombre en mi vida. Así le hablaba a mi mujer. Y yo me quedé acojonado. Digo, hostia, vamos a ver. Este tipo tan duro, tan grandote y tal, resulta que es gay, que le van los tíos. Pues coño, ¿qué problema hay? Pues te buscas a otro tío, otro gay. Hay zonas gays aquí en Dallas, que son muy guays, porque hay muchos restaurantes, mucha marcha, muchos ventas, o sea, te lo pasas bien sin ser gay ahí. Y joder, búsquete un tío, no es tan difícil, ¿no? Según me contó mi esposa, que la habría contado este chico Mark, había tenido varias experiencias homosexuales y le habían gustado. Había tenido una relación incluso con un chico negro, que no duró mucho tiempo. Entonces dije yo, ¿cuál es el problema de este hombre? Entonces, el problema, y ahí está la movida, cajaros, el problema está que su familia es súper religiosa. Yo conozco al padre de él de vista. Y son gente muy religiosa, muy derecha, muy tal y tal. Y él no sale del armario, ni confiesa que es homosexual, para no disgustar a su familia. O sea, quedaros con la historia. Él, para no darle un disgusto tremendo a la madre, para no darle un disgusto al padre, para el qué dirá a toda su familia, a todos sus entornos, todos sus amigos, él no sale del armario. Vive amargadísimo, vive solo. Y como está tan amargado, lo que hace es ahogar sus penas emborrachándose. Este chico se está destruyendo a sí mismo, se está matando, se está asesinando, todo porque es infeliz. Y ahí está mi reflexión, pero vosotros pensáis que esto es normal. Coño, no estamos en la Edad Media, en la época de la Inquisición, ni hace 200 años que eso estaba igual mal visto. O en los tiempos de Franco, que estaba mal visto. Tal, estamos en los tiempos modernos, joder. Tampoco no es nada del otro mundo. Eres homosexual, admítelo, acéptalo, siéntete orgulloso de ello, no por ser homosexual, sino porque es una parte de ti. Cada uno estamos orgullosos de lo que somos, de cómo somos, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, y bueno, nuestra personalidad se compone de muchas facetas, de muchos aspectos, de muchas cualidades, y te tienes que sentir, pues bueno, tienes lo que tienes, y eres orgulloso de ello. Y por tanto, una persona que tenga un componente homosexual, una faceta homosexual, que sea homosexual, no es nada del otro mundo, ni de por qué avergonzarte. Sal del armario, me cago en Dios. Sal fuera. Muéstrate como eres y decir, papá, mamá, os voy a decir una cosa, soy homosexual. Oh, Dios mío, ¿qué dices? No, soy homosexual. Yo os pido vuestro apoyo, porque yo estoy pasándolo muy mal, me estoy emborrachándome cada noche, soy un alcohólico, estoy destruyéndome y yo lo tengo que decir. Si me queréis, aquí me tenéis como hijo. Si no me queréis, decídmelo y no me veis nunca más. Y así se hacen las cosas. Y entonces, déjate de emborracharte como un subnormal cada noche y venga, y vete a buscarte un tío por ahí, pero una relación estable, no hacer la cabra por ahí, cada uno con uno diferente, porque eso tampoco tiene mucho sentido. Vas, conoces en esos sitios de alterne, gay, esas zonas de ambiente, de tomateo, pues te vas por ahí, te conoces a uno, te conoces al otro, te vas a cenar con uno, te tomas una copa con otro, y haces amistad, y al final entre la amistad habrá alguno que te hará tilín, y él, tú le harás tilín, y entonces te enrollas, vivís juntos, y sois felices, y vivís como una pareja, ¿no? En completa normalidad, os vais juntos de vacaciones, os vais juntos al cine, y hacéis una vida juntos. Lo que no es normal es esa autodestrucción personal que tiene este chico Mar. No sé, esta es la historia que os quería contar. Es una historia que tiene moraleja. Es decir, es sorprendente cómo hay gente que por miedo, por no decepcionar a su entorno, son infelices consigo mismo. Eso es inaceptable, así lo digo yo, inaceptable. Hoy es uno de esos días en que uno se despierta para el carajo y lo único que quiere es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir, es destruir. But not for voting. Don't believe in war. But what's that gun you're toting? Even the Jordan River has bodies floating. Oh, you tell me over and over and over again, my friend. Oh, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Buttons push, there's no running away. No one's safe with the world in a gray. Take a look around you, boy, it's bound to stay before. Oh, you tell me over and over and over again, my friend. Oh, you don't believe we're on the eve of destruction. Yeah, my blood's so mad, feels like sitting here just contemplating. Can't twist the truth, it knows no regulation. A handful of senators don't pass legislation. It marches alone, can't bring integration. Human respect is disintegrating. This whole crazy world is much too frustrating. Oh, you tell me over and over and over again. All you need is love. All you need is love.